I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Bueno, tiempo para hablar de baloncesto. Y es que no pudo ser. 75 para UCAM Murcia, 78 para Valencia Basket. Igualado incluso haber ganado el partido. Mariate, muy buenas tardes de nuevo. Partido chulo, el de que vimos ayer en el Palacio. Muy disputado, ¿eh? Valencia lo tuvo muy complicado a llevarse la victoria. Uh-huh. Y sin duda, Óscar Quintana planteó un partido, pues eso, muy competitivo y con jugadas muy rápidas. Y sobre todo me gustó mucho la actuación de Campazo y Billy Byron, que los dos destacaron por canastas que vinieron en puntos clave. Y la verdad es que salí contenta, pese a la derrota, salí contenta de la actuación que hicieron. Uh-huh. El Facu otra vez, 20 puntos, 5 asistencias. Bien acompañado, como dices tú, en este caso, de Billy Byron, con 11 puntos. Víctor Faverani con 12, aunque al término del partido me encontraba gente que me decía, es que no puede ser que maquilles un número al final del partido y en los momentos clave, pues no apechugue. Está siendo un tanto irregular esta temporada el brasileño, y es una pena porque es un jugadorazo, quizás el mejor jugador que tiene esta plantilla. Es un tío NBA, sí o sí. Pero, por ejemplo, ayer hubo una jugada casi al final que lo cambiaron, aunque luego volvió, se pilló un rebote considerable. Y lo que he dicho al principio, tanto triple al final, pues o intento de triple en este caso, pues hizo que el partido finalmente se decantara del lado visitante, y fue todo el rato todo muy muy igualado, no hubo grandes distancias en el marcador. Además, hubo una cosa que no me gustó, y es el tema de Sadiel Rojas. Tú lo has comentado más de una vez, y el tema de que le sacaron dos faltas en poco tiempo, cuando no una de ellas no se la merecía, bajo mi opinión. Es decir, como que lo tienen ahí los árbitros ya fichados y sí, no le dejan hacer el juego que es él... muy distinto los partidos, o mejor dicho, los arbitrajes de la Liga con los de la EuroCup. Así es. Porque en este caso es tanta la diferencia, porque ayer era bestial ver a Hierrezuelo y compañía, pues a la hora de pitar no, digamos, el rasero no era el mismo en una pintura o en otra, y lo que dices tú, a Sadiel Rojas le han cogido la matrícula. Y enseguida, pues lo... A la mínima... Sí, lo cargaron de personales, sí, y sí. Eso, pues, al final lastra a la hora de jugar, a la hora de saltar y a la hora de, pues bueno, de comprometerte más con el equipo. Un Sadiel, que el primer cuarto lo hizo fabuloso, y luego, efectivamente, tras esas faltas, pues su nivel bajó. Lo que no me mola es que no se suman victorias consecutivas, y este partido se puede haber ganado. Sí, igual que se la llevó Valencia, se lo podía llevar Murcia, pero... Como tú dices, el fallo en los triples finales quizás fue lo que decantó la balanza en el, pues en el sentido de Valencia, que se va a hacer la victoria. La verdad es que en otras ocasiones Campazo no ha, digamos que ha forzado el empate, y no pudo ser ayer, pero bueno, la próxima será. Esto es seguir hacia arriba, seguir luchando y peleando y dejarse la piel en la cancha, y ayer el equipo lo hizo. No ganó, pero se mereció los aplausos del final porque el equipo dio la cara. Por cierto, al final del partido, pues el Facu lanzó la pelota y salió a la grada y le dio a un hombre en la cabeza, y bueno, tuvo que ser ahí atendido un momento para ver si se encontraba bien o no. Pues el argentino subió, incluso le dio la camiseta cuando, pues en modo de agradecimiento, pues por el haberle dado el pelotazo, que bueno, pues fue una... Menudo susto, pues, sí, al hombre. Un susto, y aparte, pues de manera, pues lógicamente, las casualidades que se producen. Lo que bien es cierto es que ahora toca otra vez partido, una excursión tremendísima, porque tiene que ir a Krasnodar, que es donde juega el Lokomotiv Kuban. Está lejos, no, más allá. El viaje, sí, creo que son 18 horas lo que van a tener de viaje. Murcia, Madrid, Madrid, Estambul, Estambul, Krasnodar, y a la inversa. Me imagino que irán directamente desde Madrid hasta Málaga. No creo que pasen por Murcia, pero es lo que tienen las competiciones europeas, porque hay ciudades que están pues muy lejos, muy, no, retiradas. Muy retiradas. En este caso, lo bueno del grupo solo tiene este viaje complicadísimo, los demás pues están a tiro de piedra, porque fue Labrada y el... Y el Granca pues los tiene aquí cerca. Coges el avión o en el autobús y te plantas enseguida. Que eso es mejor, porque para el tema del cansancio, quieras que no, hacer un viaje tan largo conlleva su cansancio. Así que mejor que quede a nivel nacional el resto de partido. Y otra cosita más. Obisoko se lesionaba hace 4 semanas o por ahí. Dijeron que no iban a fichar ningún temporero. Pues sigue lesionado, todavía no está recuperado, va bien, pero le van a quedar otras 3 o 4 semanas que si se hubiera fichado un jugador, un temporero, pues hubiera seguido, lógicamente. Para el básquet no hay pasta, o por lo menos es lo que estamos viendo, no hay pasta para reforzarlo, para el fútbol lo que sea mester, y eso es así, y el que no lo quiera ver es que no lo ve. Y porque está clarísimo, en el fútbol han dado la baja a 4 o 5 jugadores, han fichado a 2, van a fichar a otros cuantos más, y aquí pues el equipo, en este caso para sustituir a un jugador importante, a tu alero en teoría titular, que podría ser perfectamente Obisoko, tu alero alto, pues vas a tenerlo 2 meses de baja y no te has fichado a ningún jugador para sustituirlo, cuando en el mundo del baloncesto puedes hacerlo. En el fútbol no puedes fichar para X partidos, pero en el baloncesto sí, y eso pues es lo que la afición pues quizás demande, que tienes 2 equipos, no uno es el bueno y el otro es el malo, sino que los 2 tienes que quererlos por igual. Claro. Aparte, como tú dices, Soka es un jugador muy importante para el equipo y creo que su ausencia se va a notar, ¿eh? Sí, de hecho se está notando, porque el tema de las rotaciones, pues el equipo lo está notando. Por cierto, me gustó el partido de Marcos de Lía, aunque no fuera muy propicio en cuanto a anotación, pero sí en el tema defensivo, porque delante tenía pues a un gigantón, a Dublevich, lo he dicho bien, más o menos, y estuvo ahí marcando bastante bien durante los minutos que estuvo en cancha. Gran partido también de Radovic, peleándose con los pivos. Hay que recordar que el Valencia es uno de los mejores, yo creo de los 4 mejores equipos hoy por hoy en esta liga. Así es. Y la prueba, los datos están ahí, y es un equipo que además pues juega finales y demás con jugadores internacionales, y hay que decir que el equipo, el CB, pues pudo haber ganado el partido en unos instantes finales que, como digo, pues tuvieron, sobre todo, voy a decir, el porcentaje, 7 de 23 en los tiros de 3, pues es muy poco. En el tiro libre el equipo estuvo acertado, muy acertado. Incluso Vito Faverani, que no suele ser su punto fuerte, 6 de 7 anotó el pívot del conjunto murciano. Bueno, 7 de 23, tampoco estuvieron muy finos lo de Valencia, ¿eh? 8 de 28, que se dice pronto, festival del triple de aquella manera. Y el partido, como digo, pudo ser totalmente pues definitivo. Ahora, como digo, a pensar en el partido del miércoles del Eurocup, donde el equipo pues parece otro. No sé si es por la motivación diferente. Yo creo que al ser el primer año que estás participando en esa, pues en ese nivel top, digamos que tiene un plus más de motivación, que no quiere decir que no estén motivados para la liga, pero como que es un poco más especial, creo yo. Desde luego, y ya pues también a pensar en el próximo fitness ante Unicaja, que bueno, pues Unicaja siempre es uno de los grandes de esta liga. Por cierto, que ves entre los 8 primeros y ves ahí metido a Andorra, ves metido también a Tenerife, sobre todo, que ha llegado incluso a liderar pues la clasificación en algunas jornadas. Algún año nos tocará jugar la Copa del Rey. Ojalá. Este no va a ser, porque ya es imposible. Esperemos que próximamente pues así pueda ser. Todo llegará, ¿eh? Sí, eso espero, eso espero. ¿Te gustó el partido entonces, no? Sí, salí muy contenta, la verdad. Bueno, faltó el rematar la faena y llevarnos la victoria, pero bueno. La próxima. Desde luego. Bastantes aficionados, más de 5.000... Mariate, que esta semana te veo otra vez. Sí, por supuesto. El jueves cuento contigo, una cosa chula que tenemos ahí preparada. Y nosotros nos vemos mañana, que hay tertulia. Paso lista, no ves si hasta luego, Vicente. Chao, buenas tardes, hasta mañana.